Buenas tardes, Mario Tomás Moretti, acá de FM Freeway. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bueno, queríamos hablar con usted justamente por el tema de la nueva ley de radiodifusión. Otra vez volvimos a escuchar de bocas de Cristina Fernández el cambio de la ley de radiodifusión y a todas las radios comunitarias nos empieza a palpitar el corazón rápido cuando hablamos de este tema. Es cierto, hace mucho tiempo que venimos soñando tener un escenario como el que la presidenta ha marcado a partir de la apertura de sesiones en el Congreso la semana pasada, el domingo. Y bueno, estamos en los umbrales de asistir al debate que la democracia todavía no ha podido, que es el debate de una ley de radiodifusión. Y me parece que eso nos hace poner en tensión, sabiendo que hay que argumentar mucho, hay que escuchar mucho, hay que precisamente poner en el centro de la escena los temas de comunicación para que se pueda vivir en una sociedad más democratizada. A nosotros, como te estaba diciendo, las radios comunitarias nos hace palpitar el corazón, pero hay otros medios de comunicación que el tema no pasa por ese lado, el corazón lo tienen duro y están buscando justamente que no se produzca el cambio. ¿Cómo vamos a manejar eso? O sea, ¿cómo se va a manejar por parte del gobierno la difusión de este tema que justamente para que salga tiene que ser conocido por la gran mayoría de la sociedad? Exactamente. Seguramente en el transcurso de este mes la presidenta dará a conocer el texto del borrador del proyecto para que se empiecen a debatir en distintos foros de todo el país los temas que hacen a la nueva ley, que incluyen capítulos para medios públicos, capítulos para las nuevas tecnologías, capítulos para la desconcentración y la desmonopolización de la actividad. Y después de 2 o 3 meses de debate intenso en todo el país, esto llegará al Congreso ya, por lo pronto, con muchos más actores interiorizados de qué es lo que se está hablando cuando se habla de democratizar las comunicaciones. Pero 3 o 4 meses es antes de las elecciones, entonces. Bueno, acá los tiempos del Parlamento indican que esto es posible. Y bueno, la idea es que esto se trate rápidamente. Por eso la presidenta tomó la apertura de sesiones para instalar el debate. Parte de la discusión el año pasado, cuando hicieron las reuniones con la presidenta de todo el arco que compone la radiodifusión en la Argentina, fue sobre los puntos de la coalición para una radiodifusión democrática, los famosos 21 puntos. De esas 21 puntos, ¿cuántos van a estar incluidos dentro de la nueva ley? ¿Tenés una apreciación ya, una definición? Sí, el borrador va a salir con los 21 puntos incorporados en el texto. Los 21 puntos son un poco el eje de la democratización de las comunicaciones y tienen que ver con los conceptos que han desarrollado muchos actores de que participaron en esos 21 puntos a los 21 años de cumplidos del retorno de la democracia, digamos, que no es una cuestión de coyuntura, sino que es una cuestión que tiene que ver con la profundidad de este análisis. Así que sí, los 21 puntos son parte activa del borrador del proyecto. Buenas tardes, Gabriel Vanina lo saluda. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Una alegría muy grande me está dando esta tarde. Debo decir, haciendo una apreciación personal, que estoy en el ámbito de la comunicación hace rato y soy profesional de la comunicación, que ya estaba como vencida. Ya decía a los que me conocen que no creía que pudiera haber yo a lo largo de mi vida una ley que respetara estas cuestiones básicas que están planteadas en los 21 puntos. Así que bueno, empiezo este año con una alegría muy grande. Pero en función de los debates que se llevaron a cabo durante el año pasado y estos que se suman a este año antes de que se trate el proyecto en el Congreso, me parece que sería compromiso de todos que se sumara la gente a participar de los debates, la gente que no está en el ámbito de la comunicación, porque se ha hablado tanto en los 2 últimos gobiernos de los derechos humanos y cuesta que la gente entienda que este derecho a estar informado, no solo a la libre expresión, sino a estar informado, es un derecho de todos. Bueno, ese es el gran desafío. Nosotros tenemos que instalar este debate a nivel absolutamente masivo. Creo que este debate tiene elementos para instalarse. Lo que pasa es que los grandes medios van a tratar de no hablar de lo que en sí se va a modificar. De hecho, ni siquiera lo mencionaron el tema del inicio de las sesiones. Solo un periodista aclaró que se había tratado esto y todo giró en torno al campo. Es cierto, la tapa de los diarios del día lunes no tuvieron el título Se viene la ley de radiodifusión. Pero ahí está el desafío. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a vivir en este sistema mediático y hasta nos parece natural. Nos parece que este diseño de la ley de radiodifusión o el decreto ley del 80 con las modificaciones de la década del 90 que permitieron más concentración fuera el normal, el natural, el lógico. Vamos a traer legislación comparada para poner en cuestionamiento este diseño. Y también en ese cuestionamiento va a llegar hasta mi mamá, que no sabe nada de comunicación, pero que se va a ver beneficiada con un régimen de comunicación democratizado. Va a pagar menos el cable, por lo pronto, porque va a haber competencia. Digamos, si vamos a hablar de un frío liberalismo y un capitalismo, digamos, sin discusión, bueno, que haya competencia. La competencia es uno de los elementos importantes en la libertad de expresión. Aquí estamos acostumbrados a vivir en un esquema monopólico muy, muy grosero, que no resiste la estructura jurídica de Estados Unidos, de Francia, de España, siquiera. Sin embargo, a este nos parece natural y criticar este diseño nos parece lógico. Entonces, cuando critiquemos este diseño, vamos a dar cuenta que vamos a pagar mucho menos el servicio de cable y vamos a tener muchas más frecuencias para ver televisión abierta. Entonces, quizás hasta no necesitemos el cable. Y los acontecimientos de relevancia van a tener que darse por la televisión abierta. Entonces, claro que hay elementos para que esto exceda el esquema cerrado de las facultades de comunicación, de los gremios, y el desafío es comunicar cómo la vida cotidiana nos va a cambiar con una nueva ley de radiodifusión, cómo se van a tratar de expresarse todos los puntos de vista, algo tan simple como que haya múltiples puntos de vista con múltiples titulares de frecuencia. La verdad que hay que empezar, tendríamos que empezar de alguna manera, ¿no? Nosotros, yo estaba escuchando recién cuando hablabas del capitalismo, digo, esto de los medios que instauran el capitalismo liberal acá, pero lo instala una conveniencia de ellos, ¿no? Porque justamente una de las condiciones del capitalismo es la competencia, la que regula el mercado, y acá te instalan oligopolios o una sola empresa y no hay competencia, ni siquiera es un capitalismo liberal, ¿no? La criolla. Claro, un capitalismo a la criolla. Esa es la criolla. Bueno, allí el capitalismo en los países centrales muchas veces es proteccionista. Sí. Aquí nos enseñan los capitalistas que admiran esos países, tienen otra tendencia. Pero recordemos que en Estados Unidos las telefónicas se tuvieron que partir. Y recordemos que en Estados Unidos también se tuvo que partir la Standard Oil. Sí. En mediados del siglo XX. O sea que allí funciona un capitalismo absolutamente respetuoso de sus propias reglas, sí. Entonces nosotros aquí vamos a echar mano a ese diseño porque también nos va a auxiliar en que una misma persona jurídica no sea dueña de todo. Yo me pregunto, hay provincias donde los mismos grupos mediáticos, bueno, son dueños de todos los medios, cable, radio, diario, televisión, y también son dueños de la empresa eléctrica. Sí. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué gobernador resiste un embate para aumentar las tarifas eléctricas cuando todos los medios son los mismos dueños de esa empresa? El gobernador que apuesta a la radio comunitaria, Mareto. Bueno, yo creo que las radios comunitarias, de hecho, han democratizado muchísimo la comunicación. Han tenido una legitimidad producto de su voz y que ahora tienen que llegar esta ley con la legalidad para que puedan operar bajo condiciones racionales, para que puedan invertir en tecnología, para que sus laburantes puedan estar registrados como corresponde y para que la voz y la expresión cultural de ese barrio pueda tener mucho tiempo de emisión. Entonces, se me ocurre que sí, que de hecho las emisoras de baja potencia han sido la esencia de la democratización. Antes de que salgan las emisoras de baja potencia, el dial de FM solo tenía la música de las discográficas. El folclore, el tango, el rock nacional, la música de los pueblos vino después de esa superpoblación del éter de las emisoras de baja potencia. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y nos vamos a poner de nuevo en contacto en cuanto tengamos el borrador en la mano, entonces. Pero dale, y con mucho gusto, me gustaría que Freeway y todas las emisoras del oeste participen activamente de los foros y que defendamos la nueva ley de la democracia con mucho debate, con muchos cuestionamientos de ser necesarios, pero en pos de tener la ley que la democracia merece. Por eso la presidenta habló de la deuda de la democracia. Esta es una deuda que tiene la democracia. Bueno, allí estaremos. Que es así. Ahí vamos a estar. Gracias, ¿eh? Gracias, un abrazo enorme. Estábamos hablando con Gabriel Mariotto, interventor del CONFER, justamente de este tema que, no sé, no hay manera, cada vez que nos ponemos a hablar, yo estaría horas debatiendo y hablando sobre este tema de la ley de radiodifusión, y como decía él, hay que aprovechar y hay que comentar que no solamente nos tiene que preocupar a nosotros, sino que atañe a toda la sociedad.